olvidaste que tu padre era el jefe del mío y que por libre albedrío lo echó del trabajo aquel invierno tan frío? Me da escalofríos cuando ese lío rememoran, porque ahí aprendí que los hombres también lloran. 9:29 minutos, continuamos entre mate y mate aquí en el aire de una radio muchas voces, y les contamos que se viene una vez más el 35 Congreso Provincial de Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa y la Comunicación Autogestionada. Esto es el encuentro de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación de la provincia de Córdoba a través del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, que es nuestro sindicato, nuestro gremio donde nos nuclea, bueno, cada vez de manera más amplia trabajadores y trabajadoras de la prensa. Está en línea su secretaria general, Mariana Mandakovic. ¿Cómo anda, Mariana? Buen día. Bien, Federico, ¿cómo andás? Un gusto charlar con vos de nuevo. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, se viene un congreso nuevamente en un contexto realmente, bueno, más crítico todavía de la última vez que hablamos. Se va profundizando el ajuste, pero bueno, en nuestra, siempre hablamos de esto, Mariana, que nuestro oficio, nuestra profesión, para cada uno lo tomará de una manera, somos quienes instalamos los conflictos en relación a otros problemas laborales. Bueno, el nuestro no es el más visibilizado, a pesar de ser nosotros los que trasladamos al público, a las audiencias, el contexto general. Bueno, contémosle un poco en qué momento nos agarra este congreso. Bueno, nos agarra en una época, vos lo dijiste, de crisis terrible, digamos, ¿no? En un cambio enorme de paradigma y una crisis profundizada en nuestro país por un retroceso de la clase de trabajadora, de la cual los periodistas no estamos excluidos. Así que eso creo que nos pone en un lugar más vulnerable todavía del que ya estábamos. Uh-huh. Así que, bueno, el espacio del Congreso, como vos lo decís, es parte de lo que el CISPREN intenta consolidar a los efectos de poder debatir sobre esta problemática y de pensar en esto de, primero, la invisibilización que tenemos como comunicadores y como trabajadores, y por otro lado también tratar de reflexionar qué está pasando con la actividad en este momento, ¿no? Sí. Sí, el rol, que es una de las preguntas que aparece allí, nos preguntamos, creo que todos, nosotros tenemos acá un programa, por ejemplo, semanal sobre la música independiente de Córdoba, conversamos con los músicos, y una de las preguntas es esa. Me parece que todo área hoy tiene cuestionado su rol social, su rol en una etapa histórica, y su rol histórico, precisamente, en la construcción de comunidad, en este caso, en la construcción de una sociedad democrática. Bueno, es una pregunta central en el caso nuestro también. Bueno, nosotros tenemos un rol social central y creo que es lo que se está perdiendo, digamos. Hay un corrimiento hacia pensar que todo se compra y se vende y que la producción de la información es una mercancía más, olvidando que la comunicación es una herramienta de transformación social y nosotros somos pilares en torno a poder buscar ese cambio de paradigma de la comunicación como derecho humano. Que se intentó avanzar, que quedó mitad de camino, que no se logró incorporar a los cambios culturales que necesita una sociedad, ¿no? O sea, no es menor lo que nos está pasando, el desarrollo de las tecnologías también nos están atravesando, y esto, a ver, no lo podemos parar, pero sí podemos repensar nuestro trabajo, repensar nuestro oficio, y también en mirarnos desde ese lugar que ocupamos como centrales. Pueden cambiar los medios, pueden desaparecer el negocio de la información en manos de los medios tradicionales hacia nuevas formas de distribución o circulación de la información que tiene que ver con las redes sociales. Esto no quiere decir que estemos más comunicados, hay más potencialidad, pero lo que no puede desaparecer es este oficio que sirve para investigar, para producir una información más honesta posible y que la sociedad pueda tenerla para poder tomar decisiones. Sí, están pasando estas cosas. No hablo de la verdad ni de la objetividad absoluta, porque claro, vos sabés que no existe y nosotros por también supuesto cuestionamos esa pureza que no es tal y quién uh-huh se arroja la posesión de la verdad absoluta. Uh-huh. Pero sí una investigación en donde vos puedas chequear fuentes, algo que se está perdiendo, protocolos básicos de la actividad, ¿no? Claro. Sí, hoy están pasando estas cosas, nos preguntamos, o algunos periodistas, algunos medios se preguntan, cómo pasó, por ejemplo, Bolsonaro. Y bueno, ves en sus medios publicando notas muy agresivas con respecto a los extranjeros o, bueno, siempre culpabilizando algún sector y se va fomentando esto. Digo, hoy está en cuestionamiento la mismísima democracia, no un sector político u otro, y eso es lo que también evidentemente pone en crisis nuestro rol. Totalmente, totalmente vos lo estás diciendo. Quiero agregarte algo que vos dijiste al principio, que es el 35 encuentro de trabajadores y trabajadoras de prensa y comunicación autogestionada. Nosotros decidimos este año incorporar dentro del mismo Congreso a la autogestión, bien, y no sacarlo como un encuentro aparte, porque hoy son pilares fundamentales para la construcción de pensar el sindicato que vamos a necesitar de acá a 50 años. Sí. Así que bueno, eso fue una decisión debatida y discutida en la comisión directiva y por eso separamos el encuentro, antes separábamos el encuentro del Congreso, claro, y pensamos que es una parte fundamental. Lo que se viene va a estar pensado en estos términos y estamos muy preocupados también cómo se consolida este tercer sector sin fines de lucro, que ha sido también tan castigado en estos últimos tiempos por la falta de una financiación, por la falta de políticas de comunicación que los pueda sostener en el tiempo. Así que nos parece central que pongamos esto en el debate también en esa jornada del Congreso que va a empezar el 23 de noviembre a las 9 de la mañana en la Sala Regina Mader, acá en Córdoba, y que va a debatirse durante todo el día en el sindicato. Uh-huh. Bueno, vamos a estar no solo muy atentas, vamos a intentar que la mayor cantidad de nuestros compañeros y compañeras que en otros momentos por ahí buscábamos algún representante que vaya, que viaje, que esté, bueno, me parece que son tiempos para todos estar en el debate, participar, aprender también, porque estamos aprendiendo a hacernos cargo responsables de también la lucha sindical, la lucha de nuestro sector. Así que me parece importantísimo, Mariana. Te agradecemos muchísimo la insistencia, como siempre, allí y bueno, y la contención, en este caso también, del trabajo y de la comunicación autogestionada. Así que nos comprometemos a estar presentes allí. Bueno, descuento que vayan, que vengan, los vamos a estar esperando para poder enriquecer con la experiencia de ustedes, que es muy grande, el debate nuestro. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Federico. Un abrazo para vos y todo el equipo. Hasta luego. Ahí estaba Mariana Mandakovic, secretaria general de primera mujer, secretaria general del sindicato, el gremio de los trabajadores de la prensa y la comunicación de Córdoba. La mamá de Jimmy es una inglesa.